Tiene otro bajo, 5 muertos y 3 heridos. 5 muertos. Por parte de ellos, que tienen entre 40 y 45 bajas, ¿no? Tiene un contingente de tropas del ejército sandinista bastante grande, y unos 400 o 500 hombres con los que se trabó combate. Gente que estaban trasladando casualmente de la zona atlántica, ¿no?, a la zona de la Segovia. Sí. Que participaron en parte de las tropas que participaron en el la masacre de los Mosquitos. ¿Cuántos eran? ¿500? De 400, 500 hombres. Es decir, ha sido uno de los enfrentamientos más duros que hemos tenido, ¿no? Donde se demostró hoy la capacidad de lucha, ¿verdad?, de parte de nuestras tropas, pero al mismo tiempo también la debilidad, ¿verdad?, del abastecimiento logístico, ¿no? Entonces nos tuvimos que retirar por falta, pues, de municiones, ¿no? Es decir, vos conocés ya de sobra esa situación que vivimos, ¿no? Pero y seguimos con la misma mentalidad, que tenemos que estar ahí para verdaderamente ir creando conciencia, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo fue este enfrentamiento? Este fue el 5 de enero. ¿En el qué? 5 de febrero, ¿En qué lugar? Allí en Nueva Segovia. ¿Y cómo fue? ¿Ustedes participaron? No, yo estaba aquí en Mundo, sí. Estaba allá. Ya se había transmitido en los periódicos, ¿verdad?, el día de ayer, ¿no? Y ahora en la mañana, pues, establecí comunicación, me confirmó todos esos detalles, ¿verdad? Uh-huh. Los heridos, pues, ya están a buen recaudo, ¿verdad? Se les está atendiendo. Y tenemos algunos detalles, o sea, de cómo fue el encuentro. No, solo a grandes rasgos, ¿verdad? Detalles que se pueden imaginar por teléfono, ¿verdad? Bastante difícil, pues, profundizar, ¿no? Pero a grandes rasgos, pues, fue un enfrentamiento donde nuestras columnas andaban dentro del territorio nacional, como se mantienen continuamente, ¿no? Y al aproximarse a un poblado. Señor Álvaro Castro, por favor, comunicarse con la operadora. Señor Álvaro Castro. A ver, yo quiero preguntarle esto. ¿Cuál es la situación que impera? Ha habido muchas versiones sobre la situación de los indios misquitos. Los sandinistas tratan de hacerlo parecer como que han sido motivados por Fagota, quien acusan de ser agente somocista, etcétera, sí, etcétera. ¿Cuál es la verdadera situación de los misquitos? Bueno, en realidad, a grandes rasgos, la situación de los misquitos es completamente de rebelión ante el sistema, ¿no?, comunista, que se ha querido implantar en nuestro país, sobre todo haciendo más énfasis en la zona atlántica, ¿no? En tratar de imponer sus medidas marxistas leninistas, en contra, por supuesto, de la idiosincrasia de ese pueblo, ¿no?, de la voluntad. Y eso ha motivado las rebeliones, no masivas, sino esporádicas, ¿verdad?, pero que representan el espíritu de lucha que está asumido la mayor parte del pueblo de Nicaragua. En la relación que quiere hacer el Frente Sandinista, ¿no?, de que estas son sectores, ¿no?, alimentados con la idea somocista, pues no, esa no es nada más que una arma de propaganda, pues. Es decir, son gente que estuvieron en contra del somocismo y están ahora en esta lucha involucrados, como estamos todos los que pretendemos que nuestro país regrese a una verdadera democracia. Han habido enfrentamientos duros de pequeños grupos, es decir, una parte organizada definitivamente bajo el mando o la jefatura o el liderato de Fagot, ¿verdad?, que para mancharlo, pues, no hacen más que, lo más fácil es conectarlo, ¿verdad?, con el somocismo o con las bandas somocistas. Pero hay que decir de una vez por todas, ¿verdad?, que el somocismo no tiene, es decir, cabida dentro de este proceso, y que dentro de la lucha que se está desarrollando dentro del pueblo de Nicaragua, no tienen, digamos, una jefatura visible, pues, con quien pudiéramos identificar al somocismo, pues. Así que por eso decimos, pues, que ese es un arma política, pues, dentro del pueblo de Nicaragua, para poner en entredicho la lucha que representa los verdaderos ideales en nuestro pueblo. Definitivamente el pueblo misquito, tanto el que está en el exilio como el que se encuentra dentro del país, pues está pasando unas necesidades inmensas en lo que se refiere a condiciones sociales de vida, ¿no? Lo hemos palpado nosotros, la gente que vive, la comunidad misquita que salió al exilio, donde el mantenimiento diario es un problema de que difícil de resolverlo todos los días, aún con la ayuda que existe de parte de las Naciones Unidas y de personas particulares, ¿no? Después de la matanza que existió el mes pasado, que es un hecho definitivamente comprobado, ¿no?, y que no se le ha dado publicidad, y es porque así son desgraciadamente las causas que están luchando por la democracia, no solo en nuestro país, sino en todos los ámbitos del mundo, no tienen la misma propaganda, ¿no?, que pueden tener las causas comunistas, pues. Si sucediera esto, una masacre como la que sucedió, si sucediera donde estuvieran involucrados, ¿no?, los marxistas leninistas. Después de la masacre que se dio en la zona fronteriza, en territorio hondureño, definitivamente, esa gente se ha retirado más adentro del territorio hondureño, donde ha habido que cambiar los campamentos que existían para que hubiera mejor protección. Estas tropas que participaron ahí en esa masacre, o parte de ellas, fueron trasladadas a la zona de Segovia, ¿no?, donde, como le dije anteriormente, tuvimos enfrentamientos directos con ellos. Creemos, a pesar de las bajas que hemos tenido en los últimos 7 meses, ¿no?, representa definitivamente una victoria para nuestra fuerza, porque las bajas que se le hicieron fueron de verdadera magnitud, llegando a unas 40, 45 bajas, ¿no?, de un contingente de tropas compuesta de 400 a 500 hombres. El enfrentamiento fue bastante duro, bastante largo, sirvió para demostrar verdaderamente la disciplina de nuestro ejército. Y desgraciadamente tenemos que confesarlo, decir, sin avergonzarnos de ello, de que nos tuvimos que retirar por falta de municiones para seguir combatiendo. Las principales causas que han promovido ese levantamiento entre los misquitos. Bueno, definitivamente lo que ha motivado al pueblo misquito a ese levantamiento, ¿no?, en contra de lo que representa el sistema marxista, es, en primer lugar, querer imponer, ¿no?, ideas ideológicas que no van con el sentir, no solo ese sector del pueblo de Nicaragua, ¿verdad?, sino contra el sentir de todo el país. En el sector del Atlántico, definitivamente, es decir, ellos trataron de sembrar una semilla que venía a romper la unidad de ese pueblo, ¿no?, a través de sus creencias de antaño, ¿no?, a base de manejar en el aspecto, digamos, agrícola y en el aspecto social, las comunidades, ¿verdad?, gente de religión y de compañerismo, ¿no? Es decir, quisieron a través de sus imposiciones retirar la influencia cristiana en sus diferentes iglesias, ¿no?, la iglesia morava, la iglesia católica, y donde a través de muchos años han sido verdaderamente los que han impulsado, ¿no?, el desarrollo, el ansia de desarrollo de esa zona, ¿no? Uh-huh. Ahí se encontraron definitivamente con una fuerte oposición, pues, del pueblo de la zona atlántica. Es un pueblo bastante diluido, ¿no?, en lo que representa esa parte del territorio. Y al principio, definitivamente, por el entusiasmo que despertó la supuesta lucha de liberación dentro de todo Nicaragua, pues también ellos encontraron una semilla de cultivo, ¿no?, que quisieron acelerar demasiado rápido en sus aspectos ideológicos, y fue donde vino el verdadero rompimiento, ¿no? No de ahorita, sino de rompimiento violento desde hace un año, ¿no?, en que se dio el primer enfrentamiento armado dentro, casualmente, de esa semilla de intranquilidad naciendo y regándose dentro de todas las poblaciones, todos los hechos que están sucediendo. Pero tenemos noticias, es decir, por las corrientes que han salido al exilio, que la represión es algo brutal en contra de todas las comunidades, no solo misquitas, sino en contra de todo el pueblo de la zona atlántica. Pero los hechos demuestran, como últimamente se ha visto, pues, donde ellos han admitido, ¿no?, por medio de voceros oficiales del gobierno, por medio del señor Tomás Borges, de que la intranquilidad y la rebelión existe definitivamente en la zona atlántica. Y esperamos, es decir, que los pueblos del mundo comprendan, ¿no?, de que si se está dando ese síntoma de rebelión dentro de una parte del pueblo indígena, del pueblo obrero, trabajador, y que ha sido conocida ante el mundo, pues que verdaderamente deben de comprender que el pueblo de Nicaragua se encuentra empeñado en su verdadera lucha de liberación en favor de las verdaderas masas que necesitan superar su estado social y económico. Ahora, los intentos que ustedes han estado llevando a cabo por liberar al país del actual sistema, seguramente los ha llevado a solicitar la ayuda, no sé, de otros sectores interesados también en la defensa de la democracia o en la reinstauración de un sistema democrático. ¿Ha habido alguna respuesta positiva de estos sectores que se traduzca ya en ayuda? Bueno, definitivamente, no sé, económica, moral. Sí, definitivamente la pregunta es muy interesante, pues, porque no nos podemos ocultar que nosotros hemos andado golpeando todas las puertas de los países democráticos de Latinoamérica, tanto en Latinoamérica, en los países de Centroamérica y en el mismo Estados Unidos. Es decir, hemos tenido un respaldo moral, pero todos sabemos que con el respaldo moral, ¿verdad?, nos podemos llevar adelante o extender más esa lucha incipiente con las armas en la mano, que desgraciadamente creemos que es la única solución al problema en Nicaragua, es la única medicina con que se les puede contestar a los marxistas-leninistas, ¿no? Definitivamente, aunque no podemos decir, ¿verdad?, que se haya dado ayuda material, tenemos confianza, ¿no?, que se vaya creando conciencia que eso es necesario, ¿no? Es decir, que los países definitivamente identificados con la democracia nos ayuden en esta causa, en esta lucha de la verdadera liberación, y que lo único que pedimos nosotros son los materiales, porque tenemos el elemento para poderlo usar. Ese es a grandes rasgos, ¿verdad?, lo podría contestar en ese aspecto. Ahora, pero también hay que ver que tenemos nosotros prácticamente un año de estar en las montañas de Nicaragua, y eso significa, pues, definitivamente que hay algo detrás, ¿verdad?, de lo que estamos haciendo, porque si no, no hubiera sido posible encontrarnos a estas alturas en esa lucha. Ahora, ¿cuál ha sido la respuesta que han encontrado dentro de los sectores urbanos de la población? ¿Cuál es la actitud que se ha encontrado? Definitivamente, el mejor aliciente para nuestra lucha, ¿no?, dentro de las montañas de Nicaragua, uh-huh, ha sido esa respuesta positiva del campesinado, hacia nuestras acciones, ¿no? Es decir, cuando nosotros nos encontramos movilizándonos continuamente en las montañas de Nicaragua, es porque definitivamente contamos con el respaldo del campesinado, con el respaldo rural, porque como le digo, es decir, en un año de vigencia en la lucha armada, pues si no tuviéramos el apoyo del campesinado en varios departamentos colindantes en la zona norte, pues no habríamos podido sobrevivir. Es decir, ha sido un apoyo que nos ha motivado definitivamente a seguir nuestra lucha. Hemos oído de parte del campesinado, que supuestamente es una de las bases de la revolución comunista, o el sustento, ¿no?, para proyectarlo ante el mundo, de que hay una inconformidad total contra las leyes o medidas sociales que ellos han querido aplicar dentro del campesinado y del pueblo de Nicaragua. Y dentro de las ciudades, bueno, me parece que dentro de Managua y algunas otras ciudades ha habido algunos atentados, se han colocado bombas. ¿Eso podría ser algún grupo que forma parte de la UDN? ¿O son grupos independientes actuando? Definitivamente, decir, nosotros siempre hemos identificado la lucha armada, pues con enfrentamientos que no degeneren en el terrorismo, ¿verdad? Con el cual no estamos de acuerdo para poder llevar a cabo nuestra lucha. No podemos ocultar el hecho de que haya personas, ¿verdad?, dentro de la misma organización que piensen de otra manera, que piensen de que ese es un aspecto de la lucha positiva y de que definitivamente por la misma falta de corriente o de aglutinación dentro de todos los factores de lucha que se encuentran dentro de Nicaragua, pues se dan casos esporádicos, ¿no?, en de que diferentes grupos o unidades dentro del país tomen esa en sus manos esa característica o forma de lucha. Que como digo anteriormente y vuelvo a repetir, la dirigencia de nuestro movimiento la rechaza completamente, ¿no? Algunos sectores también han calificado el movimiento como producto de, como el intento de la reacción por volver a conseguir prebendas que antes tenían. Los mismos dirigentes sandinistas han dicho que son grupos que antes tuvieron gran poder y que ahora no tienen. ¿Qué se podría responder a esa situación? Bueno, a eso nosotros podemos responder definitivamente que el contingente de nuestras tropas se compone de campesinos, obreros, antiguos combatientes del Frente Sandinista, ¿no?, que pertenecían a la clase media también. Uh-huh. Y que no se puede decir, ¿no?, que esa gente pretenda a gozar de prebendas del pasado cuando nunca contaron con ellas. Es decir, definitivamente nosotros entendemos, ¿no?, y ese es uno de los propósitos de nuestra lucha, que tenemos que levantar el nivel social, político y económico de todo el pueblo de Nicaragua, no solo de un sector de él, que todo Nicaragua lo conoce, sabe, y identifica perfectamente a estas alturas quiénes son los que están gozando de las prebendas del pasado. Dentro de eso, es decir, existe una élite compuesta por los miembros del Frente Sandinista, es decir, su dirección nacional y sus cuadros más allegados a esa dirección, que gozan de todos los privilegios, ¿no?, de que puede gozar, digamos, la clase a la que ellos supuestamente combaten, que es la burguesía. Nosotros creemos definitivamente como una política general en el aspecto social y económico, que para elevar el nivel cultural de nuestro país, pues es necesario repartir las riquezas, no las miserias, ¿no? Y en ese aspecto no creemos que sea a regresar a gozar de prebendas que ni los dirigentes de nuestro movimiento la gozaron en el pasado. Es al revés. Hay muchísimos líderes sandinistas que gozaron las prebendas del somocismo. Sí, por eso ya se le está diciendo. Lo que están gozando ahorita es esa élite, pues. Ahora, fuera de recorrido, ¿se encontraron documentos? Sí. ¿Y eso fue ayer o antier? ¿Pero qué documentos mostraron? ¿Fue donde aceptaron ya...? Las bajas, ¿verdad? Ellos hablan de tres bajas, nada más, ¿verdad? Y tres bajas por parte de nosotros, en este último enfrentamiento. Así que esa conferencia debe haber sido el sábado, el viernes en la tarde o el sábado, ¿verdad? No, hombre. ¿Ah? El encuentro fue el viernes, el propio viernes. Por eso te digo, pero fue el viernes en la mañana. Sí, eso debe haber sido ayer. Después la FARC, el nombre mío abajo. ¿Qué dice? Cero comunismo, cero somocismo. Uh-huh. ¿Ya? Matar un cubano, matar un extranjero, pues. Ya, queda papeleta con el brazo así levantado. Esos son los documentos que encontraron, pues, que los llevaban. Casi todos los combatientes, pues, andan, pues, donde van pasando, van pegando, pues. Hey, primeramente queremos agradecer, ¿no?, la gentileza que ustedes han tenido al corresponder a una inquietud de nuestra parte, ¿no?, de tener un cambio de impresiones con corresponsales extranjeros y dar a conocer nuestro punto de vista sobre ciertos aspectos de la situación en Nicaragua, y esperamos, pues, poder contestar, ¿verdad?, todas las preguntas que deseen hacernos dentro de nuestras limitaciones, ¿no? En el primer aspecto de su pregunta, nosotros hemos sido claros, ¿no?, y determinantes, en el sentido de que dentro de esta lucha no está comprendido lo que es el aspecto terrorista. Dentro de esa proyección revolucionaria de lucha en la que nosotros estamos enfrascados contra el sistema que impera en nuestro país, pues definitivamente descartamos todo lo que refleje posibilidad de destruir lo que definitivamente vamos a necesitar en el futuro para que Nicaragua se sepa conducir a través de sus medios de producción. Hemos sido clarísimos, ¿no?, y lo ha admitido el diario Barricada a través de un comunicado lanzado por nuestra organización, que nuestra lucha no comprende que refleja lo que refleja todo lo que está involucrado el terrorismo. En ese aspecto, podemos decir que definitivamente dentro de nuestra agrupación, en la que está encaminada a la lucha revolucionaria, pues hay ciertos sectores, ¿no?, entre los cuales uno no puede tener un control suficiente, que sienten que ese es un aspecto de la lucha positiva, ¿no? Pero eso no indica que esa sea verdaderamente la indicación de lo que nosotros queremos proyectar en la lucha armada para liberar a Nicaragua. Parece la persona que detuvieron en Nicaragua es un señor de nombre William Bartolano. Sí. ¿Cuál es la relación que tenía con ustedes? Bueno, definitivamente no podemos negar, ¿no?, que él perteneció a nuestra organización hasta unos 7 meses atrás. A través de los últimos 7 meses, él se vio, a través de su inquietud, involucrado con ciertos sectores de la antigua oficialidad de la Guardia Nacional, donde entraron en otra clase de lucha, ¿no? Claro que no podemos negar, ¿no?, de que a través de la injerencia que él tuvo en nuestro movimiento, pues ciertos sectores internos, ¿no?, de nuestra organización colaboraron en este supuesto operativo que se iba a montar, pero que definitivamente nosotros creemos que hay más cuestión de montar un show publicitario que verdaderas realidades, porque vale la pena aclarar que el señor Tomás Borges ha involucrado a los gobiernos de Honduras, de la Argentina, de Chile, de los mismos Estados Unidos, y nosotros qué podríamos contestar a eso, que si tuviéramos el respaldo de esos países, pues no estaríamos aquí sentados, ¿no? Estaríamos definitivamente a las puertas de Managua desde hace rato. Entonces, contra lo afirmado, ustedes no tuvieron contacto con militares argentinos, ni con empresarios venezolanos, negamos definitivamente todas esas afirmaciones, ¿no?, que hizo el señor Baltodano en conexión con nuestro movimiento. Como dije anteriormente, si tuviéramos esa clase de conexiones, pues estaríamos en otra clase de posición en la lucha que estamos llevando a cabo. Yo quise hacerles una breve introducción según lo que yo mismo, la información que yo mismo obtuve de don Fernando Chamorro. Ellos forman parte de la Unión Democrática Nicaragüense. Tienen un brazo armado que son las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Nicaragua, SINA. Sí, la FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias Nicaragüenses. Y ellos han estado trabajando en las montañas de Nicaragua desde hace algún tiempo. La UDN está integrada, tengo entendido, por todos los sectores de oposición de tendencia democrática de Nicaragua. Correcto. Es decir, nosotros formamos parte de una organización político-militar, ¿no?, que en lo político están involucrados los sectores democráticos que existen en el exilio. Por supuesto, tenemos que decir que dentro de esto no pueden ni mucho menos participar, ¿no?, las diferentes tendencias o partidos que existen dentro del país, porque aunque tengamos la misma mentalidad, ¿no?, es decir, de buscar la solución democrática al problema que existe en nuestra patria, pues es sobrancero decir que cualquier manifestación de parte de aquellos organismos o partidos que se encuentran en nuestra patria a favorecer o a respaldar nuestra posición sería una excusa, ¿no?, para terminar con cualquier posición. Ahora, que ellos quieran tomar. Yo estuve el mes de octubre en Miami y conversé con varios dirigentes de la Unidad Democrática Nicaragüense y ellos me hicieron ver que tenían ciertas dificultades de relación con ustedes. Concretamente me citaron los hermanos Chamorro de Apachiola. Y digamos que ellos no les consideraban realmente que estaban dentro de la organización. Sí, desgraciadamente dentro del exilio, ¿no?, no existe solamente una organización, ¿no?, sobre todo en Miami, ¿no?, en el sector de Miami. Se está dando el caso preocupante, pues, que se dio dentro del exilio cubano hace muchos años, ¿no? Es decir, que organizaciones que nacen de la noche a la mañana, ¿no?, sin tener ninguna representatividad, sobre todo dentro de la lucha que se está librando dentro de Nicaragua, ¿no? Unidad que usted acaba de mencionar, entiendo que está representada por el doctor Agüero, a quien nosotros respetamos, ¿no?, como un hombre definitivamente de prestigio dentro y fuera de Nicaragua, pero que al mismo tiempo no tiene nada que ver con la lucha armada. Es decir, el doctor Agüero y Unidad representan un factor de lucha político en el exilio de Nicaragua. Nosotros creemos que la lucha política en estos momentos no tiene cabida dentro de la solución que queremos darle al pueblo de Nicaragua. Cada organización o cada partido político va a tener cabida definitivamente cuando logremos liberar a nuestra patria y que sea el pueblo de Nicaragua quien definitivamente sepa elegir a los gobernantes en el futuro. Entonces, lo único que vino son las armas. Desgraciadamente es una tesis válida hasta el momento, ¿no?, respaldada dentro del país, y que nosotros decimos que desgraciadamente porque ya Nicaragua, ¿verdad?, después de 40 años de dictadura, sufrió un baño de sangre tan tremendo que nunca creímos nosotros que hubiéramos tenido que volver a tomar las armas para solucionar el verdadero problema de nuestra patria. Una pregunta, él acaba de mencionar que tienen ustedes algunos campos dentro de Nicaragua. ¿Se puede saber cuántos campos tiene Nicaragua? ¿Cuántos puede haber en Honduras, en Costa Rica, en Miami, donde ustedes operen? Sí, nosotros estamos operando dentro del territorio nacional. Es decir, hemos estado actuando, ¿no?, cumpliendo definitivamente con lo que nosotros predicamos, ¿no? Que la solución es la lucha armada, lo hemos estado llevando a efecto con los hechos. Es decir, estamos en la frontera norte y estamos en la frontera sur dentro del territorio. Mentar cantidad de campamentos, mentar en estos momentos cantidad de combatientes, pues nosotros consideramos que es una medida de seguridad, ¿verdad? Que no nos gustaría proyectarla en una conferencia de esta naturaleza. Pero podemos decirle como un hecho real que sucedió el día 5 de febrero, es decir, 3 días atrás, ya admitido por el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior del gobierno sandino comunista, del último enfrentamiento que hemos tenido con ellos, que resultó en 8 bajas de nuestra parte, desgraciadamente,